local de y a d'époque. Nakatia wish. Tabo mosusu. Izalaka pasi kokobana na bolingo, hein. C'est les magali. Yaka papa, yako longo langa ima panzo, amunu wala, akone la kayomo, musika yoti kangai, nakatia kishasa, mabanzo nangai yoso, seka inayo, nakoma kokondo, kaina silande nzoto, taninga batu nangati naha, nazagini lomba, Silina Miami sona kole la bangula peba sanza Aposo na mikolo atari fotite Tite la ngata foto ya pamba Kona talaka yongo nipose ya kula la Titina Pacheco, Bana Rio de Janeiro. Oka y loco yo. Famille Mbikayi, Safiri Mwana.